Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos y todas. Este Reino de Sueños, programa número 174. Volvemos tras las fiestas, tras las navidades, el año nuevo, en febrero, día 4 de febrero, día de hoy. Para todos vosotros, volvemos a las antenas. En el día de hoy, como no puede ser de otra manera, pues tendremos con novedades y también peticiones de los compañeros. Los que para ellos han sido los mejores discos del año 2018. Como siempre, tendremos nuestra entrevista, que en el día de hoy será la banda Noviembre 11. Bueno, abriendo el programa número 174 de Reino de Sueños, la banda británica Judas Priest. nuevo trabajo de la banda Judas Priest es Five Powers y Necromance. Que me ha elegido el Necromancer. Bueno, pues esto es lo que nos ha pedido nuestro compañero Javi. Uno de los tres álbumes favoritos de nuestro compañero en el 2018. Bueno, el compañero Javi, pues obviamente el disco de su banda Teto, pues está entre sus favoritos del año, por supuesto que sí. Este maravilloso disco, Terapia para Melancólicos. Profesionales, el tema que hemos elegido de este fantástico álbum que hicimos anteriormente, Terapia para Melancólicos, Teto. Bueno, comentaros que este programa ha sido grabado el día de ayer, domingo, cuando lo escuché vosotros, pues por problemas personales, por problemas laborales, problemas no, surgen las cosas y ya está, no hay que darle más vueltas. Bueno, deciros que también que volvemos en febrero, ya veis, que estamos en Reino Unido otra vez, y bueno, deciros que el programa dura hora y media solamente, no las dos horas, porque como comprenderéis, pues es bastante duro. Y muy falta de tiempo, lo tengo que grabar por la noche. Pero para todos vosotros, yo lo disfruto y espero que todos vosotros también. Seguramente no soy el mejor. Si no te gusta, ya sabes. Voy haciendo rock and roll. Buenas tardes, soy Javi, director y presentador de Metal Corner Radio y batería de Teto, y quiero contaros cuáles son mis tres discos favoritos de 2018, empezando por una banda mítica del heavy metal como son Judas Priest y su último álbum Firepower, un cañonazo auténtico. Por otro lado, quería destacar también el nuevo álbum y recién salido del horno de los chicos de Hamlet, titulado Berlín, una banda que nunca deja indiferente a nadie. Y luego, en tercer lugar y por razones obvias, el último disco de Teto, titulado Terapia para Melancólicos. Así que esas son mis recomendaciones de 2018. Feliz año para todos y un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, Javi, a ti. Muy fuerte, el abrazo muy fuerte para ti, para toda tu banda, Teto, y por supuesto para tu gran programa Metalcore. Potentísimos en la banda Hamlet. Nuevo trabajo también de ellos, este Berlín. Persiste, insiste, repite, esto es lo que nos aconseja la banda Hamlet. Álbumes de que nos aconsejan nuestros amigos, nuestros compañeros de radio, Shoes en este caso, pues eso es una banda Nadia de. En 2017, final de 2017, pues grabaron este fantástico álbum, este White Winter Tales. We'll be right back. fantástica banda de Symphony Power Metal, Náyades, la banda madrileña. Seguidos acaba de cumplir este maravilloso trabajo de la banda Náyades de Wild Winter Tales. A todos los oyentes del programa Reino de Sueños, yo soy Chus de Rock Machine y bueno, ahora que acabamos este año 2018 quiero hacer un balance y compartir con vosotros tres de los discos que más me han gustado este año 2018 y que más me han sorprendido, ¿no? Porque son tres bandas nacionales que he conocido, que he descubierto gracias a las publicaciones que han sacado en este año 2018. La primera de ellas es una banda de power metal, se llaman Náyades, y presentan un trabajo que es su álbum debut, se llama White Winter Tales, y es power metal del sonido a los grupos que se hacían en los años 90, en esa oleada de power metal. Esta banda tiene un resurgir, tiene una fuerza, un sentimiento, un espíritu de esas grandes bandas, como puedan ser Sonata Ártica, Stratovarius, Gambarrae, Helloween. Vais a encontrar varias influencias de estas bandas, pero bueno, con su toque peculiar. La calidad del álbum es bastante internacional, aparte de que cantan en inglés. Está todo muy bien elaborado y con una gran composición. Así que os llamo a que descubráis este álbum llamado White Winter Tales de Náyades. Otro de los trabajos que me ha sorprendido bastante es una banda llamada Cold Road, que presentan un álbum homónimo y también su álbum debut. Son de aquí de Madrid, de la zona sur, y presentan un trabajo con una gran producción también. También cantan en inglés. Y bueno, tienen un registro de musical muy abierto, desde toques sureños, de rock metal sureño, guitarras que pueden recordar a Metallica, por ejemplo, con riffs muy contundentes, y una voz, un registro de voz que la verdad que es sorprendente, una voz muy, muy potente y con unos registros muy, muy diversos que pasan desde el soul hasta el rock o el metal más puro. Así que, bueno, más que nada escucharlo y disfrutar ese álbum de Cold Road. Y por último, una banda de thrash metal, también madrileña, se llama Mordida, y presentan su álbum Politicians Sitcom. Y la verdad que tampoco tienen nada de desperdicio. Un álbum muy cañero, muy contundente y muy recomendable para disfrutarlo. Así que bueno, 2018 ha traído una gran cosecha de discos y es muy larga y muy inmensa, pero yo os he presentado tres grupos que he descubierto este año gracias a sus álbums. Y creo que es muy bonito compartirlo, ¿no? Porque estos discos no quiero que queden en el olvido. Se han estrenado en 2018, pero tienen que ser descubiertos, escuchados y disfrutados. Muchas gracias por cedernos este pequeñito espacio aquí en este genial programa Reino de Sueños. Un saludo de Chus y bueno, a por el 2019. Muchísimas gracias, amigo y compañero Chus. Aquí están tus discos que para ti son los mejores del año. Cold Rock. segundo trabajo debut de la banda Cold Rock, álbum que lleva el mismo nombre y que suena así de bien. Ya escucháis aquí Reino de Sueños, programa número 174, día 4 de febrero 2019, primer programa del año. Nos seguimos en este programa número 174 con esta banda poderosa, fuerte, mordida. We'll be right back. buenas a todos. Soy Irene, directora de M, el Metal en España, y vengo hoy a este programa Reino de Sueños para deciros mis tres discos favoritos de este 2018. Decir que para mí esto es súper difícil, ya que siempre me cuesta elegir, porque me han gustado muchos discos este año. Han salido discos de muy buena calidad y esto para mí es muy difícil. Pero bueno, voy a intentarlo. El primer disco que os recomiendo es el disco Tierra Hostil de los chicos del País Vasco, Valkyria, un disco de metal en castellano que se mueve un poco en la línea así, pues de Saratoga, Warcry, Leo Jiménez, un poco el estilo de estas bandas. Y si os gustan estas bandas, de verdad que os los recomiendo porque tienen una calidad brutal. Es el segundo disco que sacan y ambos trabajos son totalmente recomendables. El segundo disco que os recomiendo es el disco de Daeria, Fénix, que bueno, estos chicos son de Barcelona, que con su nueva formación pues han conseguido sacar un trabajo bestial, con un sonido increíble y que también es metal en castellano, ya que es el metal que a mí pues más me gusta y por eso he elegido estos discos. Así que si os gusta, pues como digo, el estilo que os he comentado anteriormente, pues estos chicos también son súper, hiper, mega recomendables. Y por último y no menos importante, recomiendo el disco de los madrileños Sakata. El disco se llama Catarsis, también es metal en castellano, también se mueve un poco dentro de esos estilos. Estos chicos han mejorado muchísimo desde su anterior maqueta, tienen un sonido muy visceral, con unas letras muy de actualidad, y de verdad que también lo recomiendo, y además podéis escucharlo en su canal de YouTube igual que los anteriores, o sea que es muy fácil poder oír música nueva hoy en día. Y nada más, estos son mis tres discos. Desearos a todos felices fiestas, feliz año 2019 y que nos vemos en los conciertos, en las redes sociales, en la radio y todos estos sitios. Un saludo. Muchísimas gracias a la compañera Irene de su fantástico programa El Metal en España. Ese fantástico trabajo de la banda anteriormente, la banda vasca, ese principio y fin, pues vuelven con este Tierra Hostil. Lo podéis conseguir a través de su página de Facebook, por ejemplo, por 20 euritos creo que te lleva los dos, Tierra Hostil y principio y fin. Como decíamos, una banda fantástica, Valkyria, Bilbao. No muestran temor, no existe dolor. Su ejecución allí ya será. Ya será por defender aquel linaje que ha de trascender. Jamás un régimen feudal impedirá completar. fantástica banda de Bilbao, Valkyria. Gran álbum, Tierra Hostil, sonando aquí en Reino de Sueños con el programa número 174. Régimen feudal impedirá completar nuestra misión. El programa que se emitirá el día 4 de febrero de 2019. Este es enlatado, es grabado por problemas. Bueno, bienvenido sea Vidal Curro. Estamos fuera de España, pero viernes volvemos y luego sacamos esta horita y media para grabar y que lo podéis escuchar los lunes y los domingos. Fuenlabrada, llegan esta banda Sakata. Nuevo trabajo para ellos en 2018, final de 2018, es Catarsis. Formado por Andrés San José a las voces y a la guitarra, Alberto Lozano a la guitarra, Raúl Ronco a la batería y Álvaro Ríos a las cuatro cuerdas. Thank you. parece tan falso. Soy un juguete envenenado y una sucia humanidad. Maldita humanidad, ven, refugiaré en la noche. No me verás atacar y será cuando llegue el final. Buenas, ¿qué tal, rockeros, rockeras? Pues nada, en primer lugar, feliz año 2019, que sea un año de rock y metal. Y en segundo lugar, pues me presento, soy Loki Sanger, del programa Emérita Rock y Metal, desde Mérida, Badajoz. Y el compi Fernanda Súa, pues me ha dicho que le dijera, pues, cuáles han sido para mí los tres mejores discos del año 2018. Algo bastante, bastante complicado, porque son muchos los discos que afortunadamente nos llegan y muchas las bandas emergentes que quieren hacerse un hueco en este duro mundo del rock. Sin embargo, yo voy a optar por tres bandas emergentes, las cuales pues no solamente han tenido por parte mía una escucha, sino dos, sino tres, sino cuatro, porque me han encantado y, por supuesto, os las recomiendo. Comencemos con los más jóvenes, que son Le Forever, una banda madrileña con muchísimo talento, de verdad. La vocalista es una chica con una voz desgarradora y una puesta de escena increíble, así que os la recomiendo mucho, muchísimo. Su disco se llama Resurgir. En segundo lugar, pues os recomendaría que escucharais a los madrileños Otra Cara, que, bueno, pues El Valor del Tiempo, que así se llama el disco, no es su primer trabajo, ni mucho menos. Ellos ya tienen un bagaje, una técnica y una puesta en escena increíble, así que también os recomiendo pues este trabajo de esta banda llamada Otra Cara. Y por último, pero no menos importante, os recomiendo los que para mí son probablemente pues una banda de un rock muy original, muy creativo, muy solidarios. Bueno, son ni más ni menos que los madrileños Teto, y Terapia para Melalcohólicos ha sido pues uno de los discos de cabecera mío durante mucho, mucho tiempo, y lo seguirá siendo mucho más. Así que, bueno, con estas tres recomendaciones, seguro que se me quedan muchísimos más que podría recomendaros, pero bueno, si podéis, echarle una oída. Lo dicho, venga, gracias por hacerme participar en esta sección y saludos y rock and roll. Muchísimas gracias a la compañera Loki, muchísimas gracias de verdad. Y enhorabuena por tu nueva andadura en ese nuevo curro, en esa nueva historia que te has montado, la sala Excalibur, en todo lo relacionado con la sala, en locales y tal. Desde aquí un abrazo muy fuerte. 4 Ever. La banda que nos comentaba Loki suena fantásticamente bien, no puede ser de otra manera. Presenta ese álbum que nos comentaba la compañera Resurgir y este tema que hemos escogido, Máscaras, que abre el nuevo trabajo de la banda. Son heridas de mi guerra, es ponerme delante de ti, donde me de sonando actualmente en Reino de Sueños en el programa número 174 de día 4 de febrero de 2019. Una banda que estuvo por aquí, bueno, lo entrevistamos por teléfono o por Skype, por cualquier manera, Asito, su vocalista de la banda Otra Cara. Fantástico trabajo como siempre también. 2018, que ha sido un año bastante bueno en respecto a álbumes, respecto a discos, ha habido un nivel bastante alto, también ha habido tufos, pero bueno. La mayoría yo creo que ha pasado con notas. El valor del tiempo se llama este fantástico trabajo y ese tema que hemos elegido para ti, Charlie. Espere al regresar. Para los demás, él ya no existe. Bueno, llega nuestra sirenita, ya veis. Pero entramos en nuestra agenda de conciertos, como ya sabéis, para el día 8 de febrero, a partir de las 7 de la tarde en la Sala Bóveda en Barcelona, el Winterfest 5, intención, estarán las bandas Incursé, Sol Due, Ocelon y Inmarcon. 10 euros anticipada, 15 en taquillas. Bueno, también para el día 9, sábado, en la Sala Even en Sevilla, presentando un nuevo trabajo que viene la banda Sinergia. Y ahora estarán con artistas invitados como Matthews Young, de la banda Riffcraft, y Miguel Durán, de la banda Sweet Hall, compañero y amigo. Apertura de puertas sobre las 9 y media, concierto sobre las 10, esto ya sabéis, en la Sala Even. Nuevo trabajo, Superación, Sinergia. Sábado 9 de febrero también, en la Nave Bunker en Salamanca, estarán las bandas Midnight Minute junto a Led 4 Ever. La banda ha sonado hace muy poquitos minutos aquí en Reino de Sueños. Será precio 6 euros anticipada, 10 euros en taquillas. También para el sábado 9 de febrero en la sala en Toledo, en Detonante, colabora, organiza y difunde Zombie Guard, de la compañera Carmen. Pues está la banda Gloria, la banda madrileña y la banda de Toledo, Funeraria. 5 horitos, incluye birra, apertura sobre las 9, empezará el concierto sobre las 9 y media. En Toledo, ya sabéis. El 16 de febrero en la Sala Paverse Club, ya nos vamos a otra semana, en Red Soil Heroes Tour 2019 estarán las bandas Barney Knight junto a The Prug. 9 y media, apertura. En Valencia, ya sabéis, un clásico del Paverse Club. Opera Magna estará presentando su nuevo trabajo en los SNAF de... Bueno, ya ha estado en Valencia, ha estado en Pamplona, el viernes 8 estará en Murcia, el 9 estará en Bilbao, el 15 en Barcelona y el sábado en Sun Records en Madrid. Opera Nanda presentando Del Amor y Otros Demonios. Ya para el 17 de febrero también, ojo a esto, vuelve la banda... Una de las grandes de los 80, Júpiter, un concierto el 17 de febrero junto a Edith Amna. Para el 17 de febrero será en Frozen Crown más Atreides en Valencia, en la sala 16 toneladas, junto a Nieve también. Comienzo sobre las 8 de la tarde, 12 en visita a las 15 en taquillas. Bueno, hoy también nos llega Rhapsody on Fire junto a Tom Nightbreak y Aquelarre en el Elfheim Mountain Tour. El 21 de febrero estarán en Barcelona en la Sala Bóveda, el 22 en la Sala Caracol en Madrid, el 23 en el Donosti Heavy Haya Festival con un solo host. O sea, ahí ya entradas, habéis llegado tarde. Todo esto presentado por Magnus Live. El 27 de febrero también la Sala Emen, que bueno, no, tiene una programación bastante guapa. Estarán las bandas tributo a Wigwar y junto a Ferversión, tributo a Manowar y a Ronnie James Dio. Todo esto 6 horas anticipada, más gastos de gestión. 9 en taquillas. Kibe nos presenta el Heavy Metal Attack en... junto a las, estarán las bandas Bullet junto a Will Crash, estarán en la Sala Event también el 28 en Sevilla, 15 y 18. Y bueno, también llegaba el 1 de marzo en Salamanca, estarán Aria Ignis, que siguen con su gira, cierran ya su gira de momento, Sepultura, declaración de intenciones. Daeria, una banda que, bueno, iba a sonar hoy en el programa, pero no tenemos nada de ellos y no hemos podido ponerlo. Se nos ha venido el tiempo encima. Estar la banda Daeria en el Gunfight Club Promo. Estarán en Barcelona, en la Sala Bóveda, el 16 de febrero, junto a Ember Slam. Y bueno, hasta aquí ha llegado nuestra agenda de conciertos en el día de hoy. No es muy grande, pero bueno, algo es algo. Como ya sabéis, pues estamos fuera trabajando, no tenemos información, todo lo tenemos que hacer prácticamente en un día. Y para que os hagáis una idea, pues ahora mismo son las 00:48:48. Para que os hagáis una idea, y mañana a las 6 pues tenemos que estar en Portugal. Bueno, Sarna con gusto no pica, seguimos en Ritmo de Sueños. Amigos, soy Miguel Coello, guitarrista de Agresiva, y quisiera mandar un saludo a todos los oyentes de Reino de Sueños, a todo el equipo que hace el programa, en especial a Fernando, y bueno, pues desearos que tengáis todos mucho metal. Un abrazo. Muchísimas gracias a nuestro amigo Miguel Coello, gran guitarrista, gran persona de la banda Agresiva, siempre estando, ayudando, colaborando con los medios, y que bueno, que yo creo que hay algunos que otros que tienen que tomar nota también. Amigos de Metal Message, pues nos mandan esta banda fantástica de Stuttgart, una banda que, bueno, sus componentes son alemanes y mexicanos, y bueno, pues han hecho este maravilloso álbum, este Hell or Salem, la banda se llama Lords of Salem. Rock and Roll Machine, máquina de rock and roll, sonando para ti, Reino de Sueños, programa número 174, que no se te lo olvide, que no te lo cuenten. Y como el mundo va variando, en 2019 tendremos novedades. Lord of Silence, sonando en Reino, 174 programa. Fantástico tema, fantástica banda, Vencer, de la banda Mandrágora Negra. Bueno, como decía, pues vamos a tener cambios, no en el programa, sino solamente en las emisiones. Pues cambiamos de Merita Rock, desaparecerá y estaremos con una nueva emisora que se llama Excalibur. Seguramente también volveremos de nuevo con Oxido.yurgadi.com y seguimos con Salto de Mata y también con el Foro Metal, por supuesto. A ver, en Salto de Mata hemos cambiado también la programación, lo hacíamos de madrugada, nos reponían de madrugada y ahora entramos a las 2 de la tarde del domingo. Más bella mujer, porque a tu lado yo estoy. Así te queremos ver, amigo José Antonio Manzano. Rock and rollando, que eso es lo tuyo. Que estás luchando a muerte ahí, como fuerte, con toda la fuerza que te arrima, todos los amigos que tienes, afortunadamente. Todos nosotros, todo el mundo del rock y del metal. José Antonio Manzano, uno de los grandes. Cueste y le duela que le duela. Formado de bandas grandísimas como Niágara, como Banzai. José Antonio Manzano luchando ahí, rock and roll. Su cuarto trabajo en solitario, titulado como el bien digo, 4. Somos Raúl, Alberto, Álvaro, Andrés. Somos Sakata y un saludo para Reino de Sueños. ¡Eso se merece un solo de guitarra! ¡Qué grandes los amigos de Sakata! Muchísimas gracias, amigos, compañeros. Seguimos con fuerza, seguimos con mucha marcha. Y como ya sabéis, bueno, siempre me tiro a la tierra, siempre intento poner algún paisano que haya por ahí, haciendo música, haciendo rock and roll, con estos maravillosos chicos, Pinball Wizard. Come on, pertenece a su último trabajo de 2017, Shot It On, On Breath The Sun. Prácticamente grita y rompe el silencio. El último trabajo de la banda Primba Wizard. Arriba, chicos. Asturiana Ventaval, con la colaboración de Fabio Lione, que fuera, bueno, y sigue siendo, de la banda Rhapsody. Pues este fantástico trabajo que venía del 2017 también, Por el Tiempo. Sigo aquí, el tema que hemos elegido, y nosotros seguimos aquí, no nos vamos aún. Pero como ya sabes, el programa va a durar solo una hora y media, porque, bueno, ya os lo he comentado anteriormente, no voy a ser pesado. Badr, ahora me di cuenta. We'll be right back. todo un clásico de la banda Heiser. Bueno, esto de los años 80, pero actualmente la banda pues ha grabado un disco masterizado, un álbum de con los temas de la banda en edición limitada 100, aunque yo creo que han vendido todo, se lo han quitado de las manos la banda Heiser, la banda liderada por Javi Mira. ...1987-1990... es el trabajo de la banda Jason Heiser, como queráis. Zona de oscura. Bueno, en esa zona de sombras nos íbamos, llegamos a nuestro final en el día de hoy. Para vosotros día 4 de febrero de 2019. Para mí son ahora mismo las 1 y 14 minutos. Muchísimas gracias para todos los que estáis por ahí siempre, los fieles, menos fieles, ya sabéis, los que pertenecéis a este mundo, sois los reyes y reinas de este mundo maravilloso, este reino fantástico que se llama Reino de Sueños, donde bueno, pasamos un rato bastante agradable, por lo menos yo, donde suena la mejor música que nos llega, donde suena todo el mundo que tiene cabida aquí en Reino de Sueños, siempre con, obviamente, que pertenezca al rock o al metal. Feliz semana a todos, fin de semana, ya sabéis, en neveritasrock.com, que próximamente estaremos en Excalibur Rock. Domingo, 2 de la tarde, en lasaltedemata.com. Un fuertísimo abrazo a todos y todas, desde aquí mi servidor Feño Azúa. Ha estado con todos vosotros en la locución, interpretación y dirección. Feliz semana a todos, muy buenas noches. Hasta aquí el programa número 74 de Reino de Sueños. Os dejo que dormáis.